Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Veintitrés minutos para las once de la mañana. Cerca de 16 millones de chilenos están confinados y catastrófica es la situación en la región del Maule, con cerca de 13.000 casos de COVID-19 y a punto de ocuparse todas las camas UCI. Terribles. Hoy las cifras del coronavirus no son para nada alentadoras, ya que en Chile superan los 962.000 contagios y el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, registró cerca de 30.000 víctimas de la enfermedad asociada al COVID-19 en un país con 18 millones de habitantes. Estamos al borde del colapso. A nivel mundial han sido contabilizados, ponga atención, más de 125 millones de casos de COVID-19, con más de 2.760.000 muertos. Desde el comienzo de la pandemia en diciembre del 2019. Vamos de inmediato a los avisos. No, vamos a ir mejor en este momento a los titulares que nos trae desde ahora don Andrés Solar. Cada sábado, como hoy, usted se acompaña de Impacto Regional con las informaciones que están en primer plano de la noticia y de primera fuente y que son motivo de comentario. Cerca de 16 millones de chilenos están confinados y esto lo hemos analizado y estamos claros que no hay capacidad en el gobierno para afrontar ninguno de los temas terribles que nos afectan por culpa de esta pandemia catastrófica. Otra vez volvieron los comedores solidarios y las ollas comunes. Como todos sabemos, en este epidemia, los chilenos han tenido que recurrir al seguro de cesantía y a su 10% de sus cotizaciones previsionales, porque muchos no han tenido ningún apoyo del gobierno. El señor París, que fue duramente criticado en el Congreso, y la señora Paula Daza no han querido reconocer lo mal que lo hicieron al otorgar esos miles de permisos para vacacionar. En todo caso, ya Chile supera los 6 millones de vacunados contra el COVID-19 y más de la mitad de ellos ya recibió la segunda dosis. Por otro lado, se viene el tercer retiro del 10% de las AFP. En nuestro país hay un 32% de personas que trabajan informalmente, sin derecho a salud ni previsión. Y en todo el territorio ya se habla de elecciones presidenciales, parlamentarias, gobernadores regionales, de los candidatos a alcalde, concejales y de los constituyentes. Aunque destacan en la propaganda solo aquellos que tienen recursos. La seguridad pública totalmente sobrepasada, la delincuencia y el narcotráfico, nadie lo detiene. Catastrófica es la situación en la región del Maule, con cerca de 13.000 casos de COVID-19 y a punto de ocuparse todas las camas UCI. Hay que cuidarse. Distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Todo lo que la ciudadanía quiere saber se lo entrega Impacto Regional todos los sábados en hora prime de 10:30 de la mañana por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Roja. Veinte minutos para las once de la mañana. Usted está en la sintonía de Impacto Regional, señora, señor, del hoy sábado 27 de marzo del 2021. Hacemos el programa bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Impacto Regional saluda a sus auditores y seguidores de las redes sociales. Saludos a los funcionarios de los centros asistenciales municipales, Fuerzas Armadas, PDI y Carabineros. Saludamos de inmediato al el secretario regional y también consejero nacional de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Muy bien, don Moisés. Bueno, siempre un gusto estar en su programa. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, muchas gracias, Gerardo. Lo importante en estos momentos es que realmente hay una situación que ha pasado en las últimas horas. Bueno, definitivamente en Talca las cosas no se hicieron bien. Los protocolos sanitarios no se respetaron y las fiscalizaciones al parecer fue nula. De lo contrario, no estaríamos viviendo el drama que sufre ahora Talca y las demás comunas y ciudades de la región del Maule. Todo cerrado, miles de personas sin trabajo. Lo dijimos hace 3 o 4 meses atrás. Si las autoridades no se colocan las pilas, íbamos a ir derechito al matadero o también a las puertas del cementerio. ¿Y qué pasó, señora, señor? Me hicieron bullying, me llamaron, que cómo iba a hacer, si lo estábamos recuperando de los contagios. Ahí está. Las dueñas de casas recibirán alguna ayuda de la autoridad regional como caja de alimento. Gerardo Castillo, por favor, ya que si usted vio hace poquito nomás, en Chile hay más de 81.000 familias que viven en campamentos. ¿Cómo lo harán? ¿En qué trabajan? ¿Cómo les llevan los alimentos a sus hijos si realmente dicen que todo lo que ha dicho el gobierno no les llega? Gerardo Castillo tiene la palabra y él les va a dar la solución, señora, señor. No, Moisés, yo no le puedo dar la solución porque imagínense que usted y yo gobierno, fuéramos tan soberbios, Moisés, fuéramos tan soberbios y dijéramos en nuestras manos está la solución. Bueno, probablemente deberíamos estar en las organizaciones mundiales, ¿cierto?, en el mundo, ayudando a la gente a proteger la salud. Y fíjese usted, no hay ningún país, y en eso, Moisés, yo creo que sea claro. Yo creo que hay que ser claro hoy día. No hay que, con esta frase, ¿cierto?, para el Twitter o de portada, esta frase, Moisés, le hace mucho daño a la gente. Aquí hay que ser sumamente claro. Me gustaría que usted dijera, y los panelistas, puedan decir que Chile es uno de los países que ha sabido de mejor forma en el mundo enfrentar la pandemia. Y no tan solo por la vacuna, es el país que ha puesto prácticamente más recursos en los bolsillos de los chilenos en un momento tan tan crítico. Efectivamente, muchas veces en su programa hemos conversado de, ¿cierto?, hacer más duras, hacer, digamos, más inspección y fiscalización en las calles para respetar las cuarentenas. Lo hemos conversado muchas veces. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, nosotros dijimos el autocuidado. No hay dotación de carabineros suficiente porque lo hemos atacado durante los últimos años. Hemos denostado a la institución. Y hoy día en las postulaciones a carabineros nuevos se está completando entre el 20 y el 30% de los cupos. Bueno, ¿de quién es culpa eso? ¿Es culpa del gobierno o es culpa de la clase política o es culpa de todo? Yo creo que es culpa de la clase política y de todo. Entonces, de verdad, aquí no hay estas soluciones mundiales porque imagínense que Chile fuera el único país del mundo que estuviese haciendo mal las cosas. Ahí le creo, evidentemente, pero Chile es de los países que está haciendo de mejor forma las cosas, pero no hay todavía hoy día una solución rápida para, que el virus se termine, que el virus se acabe. Hoy día lo que está avanzando Chile, en primer lugar, un proceso de vacunación extraordinario, número uno a nivel mundial. Lo segundo, inyectando recursos. Chile nunca ha dejado de tener bonos de emergencia, bono COVID, el bono IFE, entre muchos otros, los subsidios a los emprendedores. Y yo, Moisés, con toda la humildad del mundo, estoy claro, y el gobierno está claro, de que la ayuda no ha sido suficiente. Pero la respuesta es una, los recursos que tienen los países, y no tan solo Chile, los países del mundo, Francia, España, el Reino Unido, Estados Unidos. Imagínense lo que está pasando en Brasil. Entonces, los países no tienen, y esa es la respuesta, no tienen los recursos, y no van a tener nunca probablemente los recursos suficientes para ayudar durante más de un año de pandemia a todos los bolsillos de todos los chilenos. Entonces, evidentemente hay que entender el contexto. Estamos en una crisis, probablemente la crisis más grande que hemos tenido en la historia, y hay que avanzar en la solución todos juntos, sin estos tropiezos políticos, sin estas frases de Twitter que son muy populistas y que finalmente le hacen mucho daño a la gente. Y hoy día, mire, el gobierno tomó medidas más estrictas. Vamos a ver si es que la gente la, digamos, la respeta. Yo voy a salir en un rato más a fiscalizar durante el mediodía y la tarde. Vamos a salir todas las autoridades de gobierno. Pero lo primero es que la gente la respete. Y lo segundo, entender que estas cuarentenas estrictas finalmente hacen lo que usted dice. ¿Cómo va a llegar el alimento a muchos hogares? Bueno, a través de los bonos, pero que sabemos, claro, que no van a ser suficientes. Entonces, lo mejor es respetar las cuarentenas para que podamos ir hacia la fase 2, hacia la fase 3, idealmente en algún momento terminar con esto de la fase y volver a la vida normal, Moisés. Claro, ahí estaba Gerardo Castillo entregando las declaraciones con respecto a lo que está pasando hoy día en Chile y con respecto a esta que están confinados más de 16 millones de chilenos. ¿Por qué se lo preguntaba? Porque la desigualdad sigue mandando a Chile y los trabajadores ya no tienen ahorros, sin trabajos formales, medidas económicas focalizadas, no se sabe a cuántos y en espera de otro ejercicio democrático que a esta fecha genera más dudas que certeza. Se dice que el próximo martes se reunirán allá en el Parlamento. La doctora y presidenta nacional Izquia Siches, también el ministro París, la doctora Daza, no sé si estará, entre otras personalidades, para saber si se suspende, si se cambia la fecha de estas elecciones o hay solamente constituyentes, gobernadores, concejales o alcaldes. Bueno, aquí están los que piensan, los que realmente están en el gobierno, en el poder. También está citado el nuevo presidente del Consejo Directivo del Cervel, que poco o nada se ve. Es un UDI en todo caso. Así está Chile de hoy, vanagloriándose de ser el número uno en vacunación. Pero la gente está colapsando los centros de salud, sin dinero, sin trabajo y más encima encerrados. De nuevo, el gobierno inyecta más de 6.000 millones de dólares para beneficiar a los más necesitados de este país. Vino la crítica inmediata por la famosa letra chica. ¿Otra vez? ¿Están así, Gerardo Castillo? Bueno, esa letra chica, Moisés, todos los programas de Chile, los programas más pequeños, los programas de inyección de recursos, están constantemente siendo revisados por la Contraloría. Se lo dice el director regional de un servicio que constantemente está en revisión. Y así tiene que ser, Moisés. Todo tiene que tener reglas, tiene que tener reglas claras y conocidas por la gente. Y cuando los recursos, Moisés, y esto es muy claro, cuando los recursos son limitados, como todo en la vida, mire, uno de los recursos más limitados es el tiempo y la plata. Son los recursos probablemente más limitados que de alguna u otra forma están en contacto con nosotros los humanos. Entonces, cuando los recursos son limitados, el Estado tiene que tomar decisiones para privilegiar especialmente a los más desfavorecidos, a los que tienen más necesidades. Y es por eso que se fija, digamos, que se fija en normas. Si usted me pregunta a mí si la antigua ficha de protección social y ahora que se llama, digamos, el registro social, están realmente, digamos, actualizados a la situación y a la contingencia de hoy, probablemente hay muchos casos de personas que no. Y eso hay que reconocerlo, y lo ha reconocido el gobierno. Pero yo le recuerdo que este registro social no viene de este gobierno, no viene del último momento. No es algo que se inventó ahora, es algo que viene hace muchas décadas atrás. Y probablemente después de la crisis, bueno, vamos a tener que perfeccionar el sistema, ¿cierto?, el registro de hogares o de familias, ¿cierto?, de vulnerabilidad, porque probablemente después de esta crisis va a cambiar. Algunos que van a salir de esto y muchos que van a ingresar. Pero hoy día es el instrumento que tenemos, a la mano, porque no hay tiempo para hacer un nuevo proceso, un nuevo censo, no hay tiempo para hacer un nuevo catastro de cuáles son los hogares. Y aparte que estos catastros también son muy presenciales, pues, porque uno tiene que ir a constatar con los ojos la realidad de las personas. Entonces, todo esto es un trabajo importante que hoy día en tiempos de pandemia y por la emergencia no se pueden realizar y que se van a postergar probablemente para los próximos meses o los próximos años. Entonces, hoy día, efectivamente, como usted bien dice, más que letras chicas, hay condiciones especiales para optimizar, y ese es el concepto, Moisés, para optimizar los recursos, para que los recursos del Estado no se despilfarren en aquellos que no lo han pasado mal por la pandemia, porque mientras haya un chileno que lo haya pasado mal, yo creo, Moisés, yo creo que hay que llegar donde ese chileno, no donde el que lo ha pasado bien para llegar más rápido, ¿ah? Porque hay algunos que dicen, bueno, lleguemos más rápido, que el gobierno llega siempre tarde. Claro, porque antes estábamos acostumbrados a los bonos, ¿cierto?, casi sin ningún criterio. En cambio, hoy día, con una crisis donde la gente tiene necesidades reales, hay que optimizar los recursos para que idealmente lleguen a todos. ¿Están llegando a todos los que están pasando mal? Yo creo que no, y el gobierno también, de alguna u otra forma, lo ha asumido. Pero son los instrumentos que tenemos hoy, los recursos que tenemos hoy para enfrentar la pandemia, ¿cierto? Y es también lo que han aprobado de forma, con amplia mayoría, mejor dicho, con amplia mayoría todos los parlamentarios. Entonces aquí no hay tan solo un error comunicacional o no hay una letra chica intencional de parte de un gobierno. Aquí hay que decir, claro, los bonos, Moisés, y en eso me gustaría que usted fuera más enfático, los bonos de Chile pasan por el Congreso, y el Congreso los puede o mejorar, empeorar o dejar igual a como los presenta el gobierno. Entonces también un llamado a los parlamentarios, muchos de izquierda, que están reclamando contra las medidas, bueno, y son ellos mismos los que están aprobando los bonos y los que no han aprobado desde marzo del año pasado. Entonces, sí, aquí gracias. Evidentemente, Moisés, yo creo que hay una campaña muy fuerte en cuanto a política, de denostar lo que ha hecho el gobierno, de también incitar a la gente a no confiar ni creer en las instituciones. Yo creo que basta de eso. Este gobierno, y más que el gobierno, Moisés, yo creo que la República de Chile, el Estado de Chile, ha enfrentado de muy buena forma la pandemia. Evidentemente se pueden cometer errores, especialmente, Moisés, cuando ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar una situación como esta. Lo han cometido los países más grandes e importantes del mundo. Y Chile, que es un rincón, ¿cierto?, del planeta Tierra, evidentemente también ha cometido, pero yo creo que los aciertos han sido importantes, categóricos, y que hoy día nos tienen liderando el proceso de vacunas. Por eso la gente va a seguir en la calle, ¿eh? Por eso la gente va a seguir en la calle, porque ustedes lo han hecho tan bien que realmente, si usted le pregunta ahí en el centro de Talca, yo sé que usted se mueve harto. Y lo que hemos dicho, que hay excepciones en este gobierno regional, estoy hablando yo para aquí a nivel nacional, pero sí, hay muchos que se perdieron desde el estallido social. Nadie los conoce prácticamente, o si los conocen, son los que están cuando se juntan ustedes a hacer teletrabajo, Zoom, pero el pueblo realmente no los conoce. Los contagios en lo alto de la ola. Talca registró 134 casos. Realmente es dura esta cifra. Curicó 123, y eso que están en cuarentena hace bastante rato. ¿Qué pasa con las autoridades que están con este control de la pandemia? Y Linares 39, en cuarentena realmente prácticamente 16 millones de personas. Gerardo Castillo, este viernes el Alto Las Condes, la capital chilena, fue protagonista al ser víctima de un asalto cometido por al menos 10 personas. Un atraco que tuvo una tremenda cobertura en los medios de comunicación. Claro, era de esperar. Ocurrió en el barrio Alto. Al menos servirá para que las autoridades, que aún no parecen darse cuenta, la delincuencia dura está desatada en la capital y en algunas regiones, y aparentemente la policía se ha visto sobrepasada totalmente. ¿Quién le pone el cascabel al gato hoy día, sí, Gerardo Castillo? Sí, Moisés, mire, la verdad que si hay algo que nos ha dejado las cuarentenas, es que efectivamente las cifras reales, las cifras estadísticas de delincuencia han bajado, y en eso es que se sumamente claro. Ahora, la percepción de violencia es distinto, porque probablemente la gente, al estar más en casa, está escuchando más las noticias, y los delitos más graves han incrementado. Los delitos más pequeños no, y los delitos más graves, ¿cierto? Atraco, entre otros, las tasas de hoy son más altas, por lo menos en el último año de COVID, ¿ya? Bueno, y eso evidentemente es responsabilidad de muchos. Miren, tenemos cuántos proyectos de ley entrampados en el Congreso para robustecer de mejores herramientas, ¿cierto?, a las policías. ¿Cuántos proyectos de ley hay para endurecer las medidas también contra el terrorismo, contra múltiples otras cosas? ¿Y por qué no se ha querido avanzar? Por sesgos políticos de la izquierda. Entonces, aquí hay que ser claro, Moisés, si no hay que perderse. Si aquí nadie está defendiendo que el gobierno o algún ministro en particular lo haya hecho a la perfección, porque no hay nadie, no hay ninguna autoridad del mundo, no hay ningún país del mundo que hoy día usted pueda decir cuál es el modelo. Dígame uno, Moisés, dígame un país en el mundo que sea modelo en alguna temática. Evidentemente Chile es modelo en vacunación, probablemente en otras cosas no, y hay países que han copiado este modelo de la fase. Pero ¿cuál es la gran diferencia de en otros países? Dice que la clase política está de acuerdo todos juntos, izquierda, centro y derecha, en ayudar realmente a la gente. No porque ahora hay campañas políticas vender la frase que más le va a gustar a la gente. Aquí hay que ser sumamente claro. El gobierno, evidentemente, en algunas temáticas lo hemos reconocido, lo podríamos haber hecho mejor, pero indudablemente, si nadie conocía el real alcance, las reales repercusiones que podía tener una pandemia como esta, nadie estaba preparado. Pero nunca ha faltado una cama, nunca ha faltado un respirador en este país. Y en países vecinos y en países de Europa, que son pioneros en muchas materias, sí ha faltado. Y en este país no. En este rincón del mundo, no han faltado vacunas. Entonces, claro que podemos hacer mejor las cosas, pero mire, en otros países del mundo okay. No pasa esta denotación permanente, Moisés. Se nos terminó el tiempo, Gerardo, para usted en el día de hoy. Le agradezco, muchas gracias. Un último punto, Moisés, último punto. Es que ya le hemos dado harto tiempo y ya estoy, mire, realmente los avisos son realmente en esta oportunidad, mire, sí, son bastante, breve, así que muchas gracias, le hemos dado harta oportunidad. Es muy breve, Vamos es muy a ir breve, a mire. El tema, ¿cuál es el tema? Gracias. Mire, el día lunes. Sí. El día lunes se supo con harta fuerza que, digamos, en Puente Alto unos carabineros rociaron con gas pimienta algunas personas. Y todo el mundo condenando a carabineros. Se está haciendo una investigación por mental, pero nadie le dio espacio a carabineros para defender. Y la denostación a carabineros es permanente. Yo creo que ahí tenemos un tema. En Chile hace falta que toda la clase política nos pongamos de acuerdo y respetemos la autoridad de Carabineros de Chile. Gracias, Gerardo Castillo, hasta cualquier momento por haber estado participando en el primer bloque de y solo prácticamente, solo gracias en esta oportunidad. Dejé a varias personas afuera porque queríamos escuchar realmente la voz de Gerardo Castillo, el secretario regional y consejero nacional de Renovación Nacional. Gracias, Gerardo, hasta cualquier momento. Nos vamos a ir de inmediato. Muchas gracias, a cuidarse. Gracias, igual. Nos vamos a ir de inmediato a los avisos que hacen posible este programa. Juan Carlos Cortés, saludamos a él que está en la mesa central en esta oportunidad, este día sábado 27 de marzo del 2021. Don Juan Carlos Cortés, ahí en el Control Master. Impacto Regional le recuerda, es urgente reforzar distancia física, lavado de manos, mascarilla, testeo, consulta médica, aislamiento y cuarentena de contactos por alto número de casos COVID y letalidad. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte.

don José Martínez, como siempre ahí preocupado de nuestro programa. Estamos también, ya vamos a saludar a los siguientes invitados, los vamos a conectar de inmediato acá para tenerlos listos y dispuestos para que conversemos con todos. También quiero saludar a nuestro buen amigo, ¿sabe a quién quiero saludar? A don José Barrera y su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del centro de eventos Vansen. Grande don José Barrera, como siempre. La señora Sonia Garrido, también siempre pendiente de toda la gente aquí en la región del Maule, y están ubicados aquí en pleno centro. Don Bernardo Barriga, como siempre, una persona que estuvo por años ahí afuera del correo con su plastificado. Está delicado de salud, pero nosotros desde aquí, Impacto Regional, le decimos mucho ánimo, don Bernardo Barriga. Vamos a ir a saludar de inmediato. En una de las líneas saludamos a don Jorge Guzmán. Él es el Seremi de Gobierno en la región del Maule. ¿Cómo está, don Jorge? Bienvenido nuevamente a este programa Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Muy contento de saludarte. Te pido las disculpas del caso en la eventualidad de que la señal no sea tan buena, ya que estamos recorriendo la costa de Curicó. Estamos en este minuto pasando por Gualañé. Vamos a ir a Licantén y vamos a estar en distintos puntos de la provincia de Curicó, viendo la situación de movilidad que tenemos en la región del Maule. Así que desde ya te pido estas disculpas. Está muy bien, Jorge Muñoz, está pero perfecta la señal, así que usted quédese ahí nomás tranquilito. Mientras tanto voy a saludar de inmediato a quienes están en la otra línea. Está don Felipe Ramírez, presidente de los trabajadores del Sename. Cuento nunca de acabar la situación que está en el Sename de acá de Talca y también en otras partes de Chile. Felipe, gusto saludarlo, gracias por estar en nuestra sintonía y gracias por participar. Gracias por la invitación. Esperemos que esta sea una buena jornada para todos quienes estamos en nuestras casas al resguardo. Don Leandro González, presidente de los enfermeros del Hospital de Talca. ¿Cómo está usted, Leandro? Gusto saludarlo. Hola, bueno, Moisés. Saludo ahí a los demás panelistas y saludo a la gente también que está en la casa este día sábado en cuarentena. La idea, tengo varias preguntas para los tres. La idea es que digan muchas cosas, pero en poco tiempo. Quiero preguntarle de inmediato a don Jorge Guzmán. ¿Está la voluntad política, don Jorge, para una postergación de las próximas elecciones del 10 y 11 de abril, tomando en consideración que las cifras que nos han entregado las autoridades correspondientes son catastróficas? Prácticamente aquí en la región del Maule, si usted ve el cuadro, son más de 13.000 los contagiados. Don Jorge Guzmán, usted tiene la palabra. Bueno, Moisés, tomando tus recomendaciones, vamos a tratar de decir mucho en poco tiempo. Pero primero, hacernos súper cargo de la responsabilidad que tenemos. Nosotros tenemos como gobierno una responsabilidad que es aportar y apoyar a que se desarrolle un proceso seguro para toda la gente, muy participativo, porque es un proceso muy importante para nuestra democracia. Y ello requiere la seguridad sanitaria, y es por eso que se ha hecho alta planificación, se ha trabajado en conjunto con CERVEL y la Seremi de Salud para establecer protocolos ordenados y claros de cómo se va a desarrollar el proceso del 10-11 de abril. En lo que se refiere a la pregunta que tú me haces, si existe o no voluntad política, esa es una decisión que hoy día recae en el Congreso, y entiendo que el día martes va a haber una discusión respecto al tema. Nosotros, como gobierno, nos compete hacernos cargo de que este proceso, en la eventualidad que se desarrolle, como está planificado los días 10 y 11, se haga de forma segura, de forma ordenada y principalmente participativa. Tal cual lo dice el Seremi de Gobierno de esta zona maulina, el martes, en la reunión definitiva, al parecer, si se hace o no se hacen estas elecciones de concejales, gobernadores regionales, también de los constituyentes y alcaldes. Este martes va a estar el Congreso, como lo dice don Jorge, también va a estar invitada a la de presidenta nacional del Colegio Médico, Isque Asiches, y también va a estar el doctor París, el ministro de Salud, y también va a estar el nuevo presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Don Felipe Ramírez, los vocales de mesa solo con una dosis de la vacuna. Por ello, sería relevante que al menos se postergue en 30 días estas elecciones. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que la opinión de cualquier persona del área de las ciencias sociales y del humanismo está primeramente por proteger la vida de las personas. Y en el entendido y en el comparado de las cifras del plebiscito que se realizó el año pasado con este, han aumentado considerablemente todas las cifras que nos hablan de una precarización de la situación de las personas por contagio de COVID en el país y especialmente en nuestra región. Entonces, bajo esa perspectiva, creemos que es oportuno y que es sería conveniente para proteger la salud de las personas que se posterguen estas elecciones hasta que, con entre otras cosas, los vocales de mesa puedan tener la seguridad de que no van a ser contagiados en este proceso eleccionario y que no van a haber personas contagiadas por el solo hecho de ir a votar. Hay diversas propuestas de aumentar el número de mesas de votación, aumentar el número de locales, pero como dijo el representante del gobierno, esta es una decisión que la tiene que tomar el Congreso Nacional en base al empirismo científico que van a demostrar la directora del Colegio Médico y, por cierto, me imagino, el Ministerio de Salud. Don Leandro González, bueno, usted es el presidente de los enfermeros del Hospital de Talca, pero también usted va a la constituyente independiente. ¿Considera usted que ya es demasiado tarde para esta postergación si hace más de un mes, cerca de dos meses, que muchos especialistas que han dicho que es imprescindible esta postergación, la clase política callada y a la espera? Y nos preguntamos, Leandro González, ¿la espera de qué? Yo creo que aún estamos a tiempo, don Moisés, para realizar la postergación de las elecciones. Se debe considerar que estamos en un momento bastante crítico como país, en donde tenemos más casos que el primer brote. Llegamos ayer a un pic de 7.600 casos nuevos, con 40.000 casos que están en estos momentos activos. Por lo tanto, realizar un proceso eleccionario en donde la movilización de personas es masiva, es un riesgo, a pesar de que, claro, yo creo en las intenciones del gobierno de realizar un proceso ordenado con todas las medidas de seguridad y todas las medidas sanitarias correspondientes. Sin embargo, sigue siendo un riesgo. Por lo tanto, yo como agente de salud, si estuviese en algún puesto o tuviese la voluntad de cambiar la fecha de elecciones, la cambiaría obviamente, porque está primero la salud de las personas y esto obviamente puede esperar, se puede trasladar un poco más. Ahora, hay, yo creo, detrás de todo esto, obviamente, una voluntad política que está bastante difusa, porque las personas en la práctica aún no saben, por ejemplo, del proceso constituyente, no tienen información, tampoco conocen cuáles son los candidatos a constituyentes dentro del Maule, y eso es bastante preocupante. Y lo digo porque a raíz de todos los viajes que he hecho en las distintas comunas, he podido ver este patrón, se repite a todo nivel acá dentro del Maule Norte. Ok, ya vuelvo con usted, don Leandro González. Durante un año de pandemia, en donde la presidenta del Colegio Médico de Chile, infectólogos, epidemiólogos, han denunciado que el Comité Social no ha sido escuchado, no tendrán, entonces, no sabrán lo que están haciendo entonces estas personajes, no tienen idea, estudiaron para qué. Expertos salubristas, epidemiólogos, estadísticos, infectólogos y otros han evidenciado un manejo más basado en la economía que en la salud de la población. Justo ahora van a escuchar a los expertos y quieren dejar en sus manos la tremenda responsabilidad de posponer las elecciones. ¿Qué les preocupa más, al gobierno de Piñera, Jorge Guzmán, o al gobierno regional del Maule, las elecciones de los constituyentes o los gobernadores? Bueno, primero, Moisés, nosotros tenemos que preocuparnos de varias aristas. Sin duda que la salud de las personas es lo esencial, es lo más importante. También la economía, que las personas puedan seguir desarrollando sus proyectos, su iniciativa económica y por tanto pueden seguir cumpliendo los sueños y las necesidades que tienen. Pero en lo que se refiere al tema democrático y tema político, estamos viviendo un momento histórico para Chile. Es por primera vez en nuestra historia que se eligen gobernadores regionales, que es un proceso muy importante para lograr una descentralización efectiva en la toma de decisiones, en cómo invertimos los recursos. Y paralelamente otro proceso que también es histórico y que es muy importante, como el desarrollo también por primera vez en nuestra historia de una constitución participativa, una constitución que es construida con la participación de la ciudadanía. Por tanto, nosotros no podemos poner una balanza de qué es más o menos importante, si es la elección de constituyentes o la elección de gobernadores regionales. Ambas elecciones son esenciales y fundamentales para el futuro de nuestro país y, por tanto, a ambas tenemos que dedicarle el trabajo y el compromiso que requiere. Felipe Ramírez, ¿cuál de ellos tiene más peso económico-político para el futuro de Chile? Mire, el gobierno regional ha dado una noticia durante esta última semana que, de verdad, llama la atención cuáles son las prioridades del GORE a nivel Maule. ¿Por qué lo digo? Porque salió el lunes o martes, no me acuerdo, una noticia de un megaproyecto en Curicó para ampliar las butacas de un estadio que me imagino que en un largo tiempo no se van a utilizar por el COVID, porque también los estadios en Chile nunca se han llenado para partidos de fútbol, y se destinan más de 6.000 millones de pesos en esta infraestructura para Curicó. Y salía el señor Bordachar, digamos, evidenciando esto para dicha comuna. No obstante, uno puede concurrir al hospital y el candidato constituyente y enfermero nos podrá decir lo podrá decir si es afirmativo o negativo. Pero faltan evidentemente diversas insumos médicos para tratar lo que es la pandemia y otra enfermedad. Entonces, ¿dónde están realmente expuestas las necesidades o cuáles han sido las problemáticas que ha evidenciado el gobierno regional? Yo creo que estamos un poco desvirtuados. Gracias a Dios hay algunos consejeros regionales que tienen un poco más de lucidez en esta materia y han dicho o han votado en contra de estos proyectos. Ahora, en relación a la pregunta macro, ¿qué es lo que más importa, la economía o las personas? Yo creo y yo siento, y el empirismo también así lo ha dicho, porque no es una cosa solo de sentimientos, que el foco acá fuertemente está apuntado a la recuperación económica más que el proceso de las personas. Dese cuenta, en la última semana en la región metropolitana, ¿cuáles eran las comunas que estaban con mayores tipos de contagio? Eran las comunas que tenían menores accesos a diversos bienes económicos. ¿Y cuáles eran las comunas que estaban en fase 2 o en fase 3? Las comunas que tenían mejores accesos a recursos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen menos recursos se tenían que trasladar en diversos medios de transporte público y eso posibilitaba mayormente el contagio. Lo mismo ocurre en nuestra región. O sea, no hay una real preocupación. Okay. Como primaria, las personas... Sí, lo primario es recuperémonos económicamente y se cree que con la recuperación económica las personas van a estar mejor. Hay una falacia que en todo su programa lo escuché en el primer interventor, donde decía que casi nosotros como Chile éramos la lumbrera con respecto al COVID-19, so pena de la vacunación que se estaba efectuando, que es un factor positivo que se vacune a la población nacional, pero no nos descuidemos, las cifras que tiene Chile, y repito, el candidato constituyente enfermero me podrá corroborar o no, estamos cercanos a lo que son países en lo estadístico, a países como Brasil, un país que tiene un alto porcentaje de muertes producto del COVID-19. Entonces, ¿cuál es el real foco? Yo creo que hay que darle una vuelta a esta situación y repensar en qué estamos gastando los recursos como gobierno regional. Don Leandro González, ya lo hemos dicho acá en este programa Impacto Regional, usted es el presidente, los enfermeros y enfermeras del Hospital de Talca, pero también va constituyente de Independiente. Me gustaría saber, con la mano en el corazón, don Leandro González, ¿se liberan camas críticas por muerte o traslado? En estos momentos, don Moisés, como comentaba anteriormente, existe una situación bastante crítica a nivel país con las camas. Estamos a un nivel de ocupación cercano al 95% y eso deja un margen muy estrecho para recibir más pacientes. Ahora, esta cuarentena que se impuso día fin de semana, sábado y domingo, no es al azar tampoco. Es porque tenemos ya altos índices de contagio y altos índices de personas que enferman gravemente. Piense usted, don Moisés, que si este país llega a los 10.000 contagiados, va a haber un colapso del sistema sanitario total. Y bien ahí decía Felipe Ramírez que en términos de tasas, nosotros ya nos estamos acercando a países que tienen altos índices de contagios, como Brasil o los países de Europa, pero eso lo tenemos que ver desde el punto de vista de las tasas. Correcto. Don Leandro, se la pregunto de nuevo. ¿Se liberan camas críticas por muerte o traslado en el hospital de Talca? Sí, eso es evidente. Eso ocurre cuando las personas mueren, se libera una cama. Eso es evidente. También cuando las personas son trasladadas a otros hospitales, se van liberando camas. Eso es el flujo continuo que existe dentro del trabajo diario de las camas. Pero, ¿qué pasa con el COVID? Hay una situación particular. Los pacientes que están gravemente enfermos requieren ventilación mecánica, requieren estar hospitalizados por un tiempo más prolongado, por lo tanto esa cama está ocupada. ¿Y qué pasa? Si están todas las camas ocupadas, no podemos recibir nuevos pacientes, y esos pacientes o se les busca solución dentro de la red, y si no, la red no tiene camas, esa persona puede lamentablemente morir esperando una cama. Oiga, ese es el riesgo, don Moisés. Oiga, don Leandro, ¿está la gente preparada por esta situación de esta catástrofe en los hospitales? ¿O realmente ha llegado gente nueva y que realmente quería, por ello están muriendo las personas? Ese tema es muy importante. Por ejemplo, el que tocaba, estábamos hablando del financiamiento y las prioridades de gobierno regional y también del ministerio. Vemos que aún, a pesar de que ya llevamos más de un año de pandemia, de que existe y estamos aumentando las cifras, no se ha aumentado de forma significativa el personal de salud. Tenemos personal de salud que ya está agotado, tenemos personal de salud que no tiene los incentivos también. ¿Por qué? Porque a nivel local, por ejemplo, nosotros como asociación pedimos aumento en la hora extra para el personal de salud y se nos dio un no rotundo, que no se podían aumentar. Sin embargo, otros servicios de salud sí han aumentado los incentivos para el personal, porque el personal obviamente se agota y además está trabajando por una miseria. Don Jorge Guzmán, usted que ha conversado, no lo estoy colocando a usted entre la espada y la pared, Jorge, por favor, quiero que entienda eso, pero realmente hemos conocido de dentro de estos hospitales y no hemos conocido prácticamente hablar al director del Servicio de Salud del Maule y también a la Seremi de Salud esta situación, porque al parecer es así. Don Jorge, ¿cuál es su respuesta a esta situación tan crítica que está sucediendo en el hospital de Talca y en algunas otras comunas que prácticamente la gente, los funcionarios, no tienen la expertise y por eso al parecer se está muriendo esta gente? Don Jorge Guzmán tiene la palabra. Bueno, primero vamos a ser súper claro y categórico en lo que se refiere a la responsabilidad que tenemos como país, como región, en atender la salud de las personas. La prioridad está dada por la salud de los maulinos y la salud de los chilenos. Y en eso no hay doble discurso, no hay más palabras que decir, porque por ahí escuchaba a Felipe que decía que al parecer la pandemia no se había contenido de la perspectiva de la salud, sino que de la perspectiva económica, y eso es absolutamente falso. Cuando partió esta pandemia, Moisés, en la región del Maule teníamos 40 camas críticas. Me puedo equivocar en unos números más, unos números menos, pero si no me equivoco eran cerca de 40. Hoy día la región del Maule tiene más de 120 camas críticas. Y eso significa no solamente el esfuerzo del equipamiento, que lo que quizás es lo más sencillo, entre comillas, porque había que habilitar estas camas, pero también había que hacer un esfuerzo adicional, y ese esfuerzo hay que reconocerlo en los profesionales de la salud. Son ellos quienes han debido multiplicar sus esfuerzos para atender estas camas críticas. Y no es que nosotros no queramos seguir aumentando en camas críticas, y bien lo sabe Leandro, es muy posible aumentar en la cantidad, pero no, lo que no tenemos es la cantidad de profesionales idóneos, preparados, capacitados para poder administrar o tener la responsabilidad de una cama crítica. Y eso no es un problema de la región del Maule, es un problema de Chile en definitiva. Por tanto, la red hospitalaria que funciona a nivel país, estamos tratando de contener esta pandemia con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, y eso hay que reconocerlo. Los funcionarios de la salud han sacado la cresta, y me perdona el chilenismo, Moisés, pero de verdad, no, por favor, han sacado cubre por hacer lo mejor y se han comprometido más allá de incluso de sus propios esfuerzos y capacidades. Y eso se agradece. Pero estamos viviendo una pandemia en el mundo. Estamos viviendo una pandemia en todo el mundo que no ha sido contenido en ninguna parte. Y aquí en Chile se están haciendo todos los esfuerzos. Entonces, cuando somos capaces de criticar, también tenemos que ser capaces de agradecer y ver el lado medio lleno del vaso. La gran cantidad de camas críticas que tenemos en Chile que permite que hoy día no exista la posibilidad de estar eligiendo personas para tenerlas en camas críticas. Todos los que se han enfermado y lo han requerido han tenido el acceso y esperamos no colapsar. Es cierto lo que dice Leandro, estamos cerca del 95% de ocupación y claramente eso es un riesgo y una preocupación. Estamos preocupados también de tener las vacunas. Somos el país con mayor cantidad de vacunas por habitante en el mundo. Y esto no es fruto del azar, también es fruto de un Estado que se ha preparado y que ha enfrentado con responsabilidad y seriedad este proceso. Entonces, más allá de insistir en las críticas, yo quiero insistir en el buen trabajo que se ha hecho, también asumir ciertas responsabilidades de los errores que se pueden haber cometido y hacer un llamado al autocuidado y a la autofiscalización. De verdad que es irrisorio tener que estar buscando cada punto por donde se está metiendo la gente, donde están circulando sin permiso, donde están haciendo trampas para, en definitiva, alterar el proceso, y eso es lo que la movilidad, y eso está comprobado, que genera mayor contagio. Entonces, de verdad que necesitamos la colaboración de todos y no tanta crítica ni tanto cuestionamiento. La gran cantidad de estos permisos especiales que dio el gobierno, realmente en algunas comunas, don Jorge, estaba muy poquito los contagiados. Llegaron los visitantes, qué sé yo, y ahora las tienen ahí casi arrodilladas, casi en las puertas del cementerio, porque ha muerto gente aquí en la región del Maule, Jorge. Sí, sí. Y llegó a Peyúgue. Yo le puedo contar inclusive, aquí tengo la cifra, Jorge, porque realmente a mí me gusta hablar con cifras en la mesa. Usted sabe cómo tengo yo la documentación en mis manos, en mi poder. Ya me llegó del Congreso quiénes van a estar el martes, ya qué hora va a empezar la reunión y cuánto va a durar. Gracias a Dios que tenemos gente, Jorge Guzmán, en todas partes, así como usted también me apoya para hacer este programa. Me llamó mucha gente, Linares, también en otras comunas para la provincia de Curicó, sobre todo donde va la gente a la playa, qué sé yo, ya a Peyúgue, tenían poquitos casos, ¿ya? Y después llegó toda la gente más ahí a veranear, que yo no estoy discutiendo que no vayan, pero en estos momentos hemos tenido un problema, pero si el gobierno a mí me dice que yo puedo salir, se vinieron acá a inundar nuestra región del Maule, Jorge Guzmán, y ahí comenzaron todos los contagios habido y por haber, y también los muertos que tenemos acá y que van a seguir, por supuesto, en esta matanza. Moisés, comparto contigo en que la irresponsabilidad produce situaciones difíciles. Pero también es muy cierto que si el gobierno no regulaba la posibilidad de las personas de movilizarse en la época estival, que una situación que iba a ocurrir igual, iba a ser aún más catastrófico. Había que ordenarlo de una u otra forma. Y de verdad que yo comparto contigo y lo veo desde mi perspectiva, pero yo no puedo ponerme en la situación de todos los chilenos que dentro de sus posibilidades también quieren ir a descansar, quieren ir a algún lugar, quieren ir a visitar a algún familiar, y yo lo digo, insisto, desde la perspectiva del Estado, del gobierno, yo no lo haría, porque sería el minuto de cuidarse, pero hay personas que lo necesitan también por salud mental, por ver a sus familiares, etcétera, y así lo hicieron. Y por eso les pedimos que lo hicieran de la forma que estaba prevista, con un permiso para salir, usando y utilizando trasladándose a los lugares que podían trasladarse. Pero claro, de repente también hubo un descontrol y una movilidad que generó el aumento de casos y contagios, y por tanto hubo que retroceder en algunas medidas. Pero en definitiva, esta segunda ola que está viviendo Chile, Moisés, no solamente la está viviendo Chile como país, sino que la está viviendo el mundo. Yo estoy monitoreando la situación del mundo permanentemente, justamente porque muchas veces lo que está pasando en otras partes es lo que después pasa en Chile. Entonces he visto cómo aumentaron considerablemente los casos en Latinoamérica, cómo colapsó la red hospitalaria, por ejemplo, en Paraguay, cómo en España aumentaron considerablemente el número de casos. Entonces, de verdad que uno está también monitoreando, pero nosotros no tenemos la varita mágica para contener este virus que ha sido catastrófico a nivel mundial. Y sin duda, Moisés, que uno lamenta profundamente cada vida que ha costado este virus y cada persona que ha contagiado y ha pasado por un momento crítico. He hablado con personas, lo he mirado a los ojos, he visto la pena de una madre que tuvo que encerrar a su hijo sin ver a su hijo en la comuna de Río Claro, y con los ojos llenos de lágrimas me decía, Moisés, ¿qué más me depara la vida? De verdad que esto ha sido crítico, y es dañino, y es perjudicial, y de verdad que todos hemos sufrido por esto. Entonces, okay. Perdón, el llamado es al autocuidado y sí, a la responsabilidad. Ok, a nivel mundial, Jorge, lo reitero, han sido contabilizados más de 125 millones de casos de COVID-19, con más de 2.760.000 muertos desde el comienzo de la pandemia en diciembre del 2019. Nos pilló la hora, Leandro González, pero nos queda la última, el próximo sábado, para seguir conversando con usted y con, sobre todo, en lo que va de, y ojalá que a todos los que van de candidato les vaya bien, pero ya está bueno ya que digan, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, como que vamos a cambiar el mundo, y lo he escuchado desde hace 40 años. Nos vemos, Leandro González, un agrado siempre por la fineza. Listo, Moisés, muchas gracias a usted por la invitación, y dejo invitada a la gente a seguir las redes sociales, Leandro Constituyente en Instagram y Leandro González Constituyente en Facebook. Ok, Leandro, un abrazo, saludos a la familia. Ahí van a poder encontrar videos informativos que no hay ni en la radio, ni en la televisión, ni en ningún otro lado. Nosotros le damos, aquí la cabida siempre a toda la gente que nos acepta la invitación, pues, Leandro, y usted siempre ha estado acá dispuesto desde el primer momento que tomamos contacto con usted. Gracias, Leandro. Por eso le agradezco mucho. Gracias a la gente que está en la casa. Muchas gracias. También quiero saludar y despedir también a esta hora a don Felipe Ramírez. Felipe, ya conversaremos la próxima semana, si Dios lo permite, con respecto a lo que está pasando en el Sename, en la región del Maule y el país. Gracias, Felipe, un agrado. Muchas gracias, esté bien, nos vemos la próxima semana, donde podremos claramente debatir lo que está pasando en el Sename y las propuestas que vienen a futuro sobre protección especializada. Por supuesto, gracias, Felipe. Don Jorge, ¿qué parte se encuentra en estos momentos?

en Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Reloj, no marques las horas. Claro que sí, son 5 minutos para el mediodía. Realmente, la disculpa por supuesto a nuestros siguientes participantes, ya que estamos justamente en un tiempo de elecciones y que eso realmente se va a ver el martes en el Congreso, si hay o no por esta ola de contagios que nos tiene bien preocupado y que realmente, como lo hemos visto las cifras, le queremos saludar a la Presidenta de la provincial de la CUT Talca, señora Soraya Pablaza. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Hola, muy buenos días, Moisés. Usted no entiende, aquí, ¿cierto? Estoy dispuesta a participar, sí, activamente en tu programa. Muchas gracias. En todo caso, igual lo vamos a dejar pendiente para el próximo sábado, porque tenemos un par de preguntas para la señora Soraya Pablaza. ¿Quién es ella de los trabajadores? ¿Quién es, está pendiente de todo lo que está sucediendo en todos los gremios y en todas las empresas, qué sé yo? Así que hay interesantes preguntas para ella. También está en la otra línea don José Luis Álvarez Tartari, de Morena Cristiano. ¿Cómo está, José Luis? Gracias por bienvenido y por entenderla que estamos en campaña. Yo, como dicen, yo soy Moisés Moya, pero no soy candidato. Claro, ¿cómo está, Moisés? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gusto saludarlo. Gusto saludarlo. Voy a comenzar con la pandemia no la para nadie, señora, señor. Este otoño, invierno será, es más largo y duro que viviremos. Ojalá que no sea tan así, por favor. Critica la situación económica del país. Con la pandemia por coronavirus, muchos empresarios están despidiendo trabajadores, situación que aumenta los casos por solicitudes de cesantía. La informalidad se toma en la región del Maule y Talca no es la excepción, señora Soraya Pablaza. ¿La CUT ha sido invitada o ha tenido acercamiento con la Seremi o directora regional del trabajo, Soraya Pablaza? Mira, frente a tus afirmaciones, efectivamente estamos muy preocupados por el incremento en la pérdida de los puestos laborales. Ya habíamos conversado la semana pasada de que acá en la región del Maule, la única región del país, y se replicaba en todos los países de América Latina y también del hemisferio norte, tienen esta agenda funcionando, pero acá en nuestra región simplemente se echó al tacho la basura y no se consideró más. La Seremi del Trabajo nunca nos ha convocado. Cuando ella asumió su cargo, nosotros solicitamos una audiencia, nos pusimos a disposición para trabajar especialmente con la agenda, ya que era una agenda tripartita, con la participación y la representación del mundo empresarial, de los trabajadores, del gobierno y como unidad técnica la Organización Internacional del Trabajo. Ella se comprometió, nos dijo que nos iba a convocar, que se iba a empapar de todo esto. Nunca más supimos de ella y nunca hasta la fecha hemos tenido algún tipo de contacto, porque obviamente que no hay interés de trabajar conjuntamente con los trabajadores y con las trabajadoras de nuestra región. Por tanto, difícilmente se puede avanzar con políticas que vengan a favorecer a los trabajadores si no se considera la voz de ellos. Don José Luis Álvarez Tartari, bueno, usted yo creo que estuvo pendiente de las informaciones que ocurrieron en las últimas horas. El Alto Las Condes de la capital chilena fue protagonista de ser víctima de un asalto cometido por al menos 10 personas. Un atraco que tuvo una tremenda cobertura en los medios de comunicación. Era de esperar, ocurrió en el Barrio Alto. Al menos servirá para que las autoridades que aún no parecen darse cuenta, entre ellas la subsecretaria del delito, la delincuencia dura está desatada en la capital y en algunas regiones y aparentemente la policía se ha visto sobrepasada totalmente. ¿Quién le pone el cascabel al gato en este flagelo que está sufriendo el país, José Luis Álvarez Tartari? Bueno, Moisés, yo creo que lo hemos dicho tantas veces por la radio, aquí se requiere un gobierno que tome carta en el asunto. Hay una reforma pendiente de Carabineros de Chile, se ha visto mucha corrupción, hay muchos casos, y yo creo que hoy día Carabineros de Chile está debilitada, que es la principal policía de nuestro país y la encargada del orden público y de la seguridad ciudadana. Entonces yo creo que falta ahí una política para reestructurar la institución, y nadie le pone, como usted dice, el cascabel al gato. Ahí el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial tienen que tomar cartas en el asunto. Esto no puede quedar entregado a la suerte, digamos, de los ciudadanos. Y vemos todos los días muertes de jóvenes, de mujeres, de hombres, de niños. Es un flagelo que está atacando tal cual como ataca la pandemia. Entonces, aquí uno tiene un gobierno ¿para qué? Para que tome cartas en el asunto y busque soluciones. Pero en un gobierno que está sentado en la moneda, viendo cómo suceden los hechos, como un espectador. Los espectadores somos nosotros. Nosotros sufrimos las consecuencias y necesitamos un gobierno, y lo hemos dicho tantas veces, un gobierno, tal vez este ya no va a ser, pero el próximo gobierno que se elija, el próximo presidente, tiene que tomar carta en el asunto, y necesitamos un congreso proactivo, con gente proactiva, y que no esté sentada ahí recibiendo un sueldo solamente. Señora Soraya, ¿han sido invitados para un trabajo colaborativo en esta pandemia? No, tampoco. También nosotros nos reunimos con la Seremi de Salud en marzo del año pasado, también solicitada por la CUT esta reunión y por todos los gremios que representaban el área de la salud, tanto hospitalaria como municipal. Acordamos levantar un plan de trabajo, nunca se dio. Solicitamos nuestra incorporación a la mesa regional del COVID, que en otras regiones sí la CUT tiene participación, sin embargo en nuestra región del Maule tampoco fuimos escuchados, tampoco hemos sido considerados. Es una postura, es una política, es un lineamiento del gobierno, dejarnos fuera, no lo sabemos. Pero de nuestra parte hemos hecho todos los esfuerzos para poder participar. ¿Qué mejor que los trabajadores y trabajadoras que están día a día enfrentando las problemáticas de la pandemia, de las pérdidas de trabajo, son los que pueden llevar mayores insumos y aportes? Nosotros no solamente trabajamos aislados como central, nosotros nos apoyamos fuertemente con las universidades, con expertos, con técnicos, con instituciones que nos van entregando insumos para poder llevar las mejores propuestas a una mesa de trabajo. Sin embargo, tenemos las propuestas, pero no existen estas mesas porque nos dejan fuera. Ok, Soraya Paulaza, con este tema de pandemia, la vamos a despedir. El tema la vamos, porque realmente nos pilló la hora, Soraya, y también José Luis Álvarez Tartari. Dejamos pendiente a otro invitado que teníamos también en esta oportunidad, porque ya realmente la hora nos estaba pillando. Así que realmente quiero agradecer con este tema de pandemia, nuevamente reiterar las gracias, y por supuesto que quedaron algunas preguntas pendientes para ambos, el cual los dejo ya, desde ya, invitados para el próximo sábado, si Dios lo permite. Gracias, Soraya Paulaza. Muchas gracias, Moisés. Gracias, gracias. Que tengas una buena semana. Igual, cuídese. Igual, José Luis Álvarez Tartari, muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo para usted y quienes nos escuchan. Igualmente. Y con este tema, porque ya estamos poniendo fin a este programa de hoy, sábado 27 de marzo del 2021. ¿Cómo se fue marzo, señora, señor? Lleno de contagiados, lleno de muertos, realmente. Hay que cuidarse, por favor, y reiterar que ojalá se tomen una buena decisión el próximo martes en el Congreso, si es que realmente las elecciones serán o no serán. Bueno, quiero con este tema a saludar a don Alfonso Ibarra y a don José Faúndez, don Beto, presidente de Canadela. Reiterar el saludo para don Mauricio Flores, saludo a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del Café Rossini, y también para nuestro buen amigo don José Martínez, dueño del Coffee, Monkey Coffee, y sus baristas, por supuesto, ubicados en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte, junto a don Juan Carlos Cortés, ahí en el Control Master, y en las palabras, Moisés Moya le dice que usted sigue en nuestra compañía. Viene todo el deporte, viene todo un resumen de noticias a las 13 horas, y el cual le vamos a dejar completamente informado lo que ha pasado durante toda esta semana. Muchas informaciones realmente no muy buena, pero usted se las, por supuesto, para que vayan y usted nos escuche. Nos vamos, muchas gracias, hasta pronto. Vayas en mano a la calle,